Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com tenemos disponibles todos los programas anteriores en formato podcast. Y después de dedicar las dos últimas ediciones de Intangible 23 a la música de Jairetsi Beylog, hoy repasaremos el catálogo del sello que él mismo dirige, Reflexiones del Estado Alterado, empezando con una reedición de un disco de 2003, el trabajo homónimo del grupo Blueprint for Destruction, y esta es su canción My Life, My Way, mi vida a mi manera. Ya lo contábamos hace dos semanas aquí en Intangible 23, Reflexiones del Estado Alterado empezó siendo el nombre del estudio casero de Jairetsi Beylog y hacia 2006 amplió sus operaciones a la publicación de discos. Aquí vamos a encontrar un número importante de referencias pertenecientes a los distintos proyectos y bandas de Beylog, pero también las propuestas de otros artistas de Pensilvania y diferentes partes del mundo. y sobre todo con una selección de estilos muy ecléctica, como iremos comprobando, lo cual no es de sorprender si está Baylog detrás de este sello. Y hemos empezado a repasar el catálogo de reflexiones del estado alterado con la canción My Life, My Way, del disco homónimo del grupo de Pensilvania Blueprint for Destruction, algo así como modelo para la destrucción. Y esta es la banda formada por Pete Pasco a las voces, Jeremy Shock a la batería, Rob Keating al bajo y Dave Vilsack a la guitarra. Grababan esta colección de canciones a finales de 2002. Al año siguiente aparecían en una tirada limitada en CD y un tiempo después, en 2009, Reflexiones del Estado Alterado sacaba una reedición con varios cortes extra. Con el punk agresivo de Blueprint for Destruction hemos empezado entonces la edición de hoy de Intangible 23. Ahora cambiamos de tercio de la mano del dúo instrumental EM Low Lights y su tema Detox. A lo largo de su historia, Reflexiones del Estado Alterado ha publicado dos recopilatorios muy extensos. El primero de ellos, del año 2011, incluía la pieza que acabas de escuchar, Detox, del dúo EM Lowlights. Es un corte con fecha de 2009. Y aquí tenemos a Chris Nabatier a la guitarra, la batería, los teclados y la percusión, y Josh Fugate también a los teclados y la percusión, y sobre todo al bajo. Nabatier toca hoy día junto a Jairetsi Beilog en una banda de la que escuchamos dos canciones la semana pasada, Enikeitia. Y desde luego ambos son buenos amigos, de ahí las contribuciones de el dúo EM Lowlights al catálogo de Reflexiones del Estado Alterado, además de aparecer en los dos recopilatorios que mencionaba antes. Sacaron con este sello un EP compartido junto a Transatlantic Rage, que es uno de los proyectos de Beilog. Y el nombre de este dúo, EM Lowlights, es bastante curioso. Sus integrantes comentan que lo eligieron porque no tenía un significado especial que fuera a definir el tipo de música que tenían que hacer. Hoy día este dúo se encuentra en estado de hibernación. Sus dos integrantes andan en otros proyectos, como he comentado, pero tuvieron una trayectoria bastante larga porque habían empezado allá por el año 2000. Y después del punk de Blueprint for Destruction y el post-rock amable de EM Lowlights, vamos con algo de blues. La canción 10 Inch Cobra, cobra de 10 pulgadas, de Cabrini Green. Thank you. mind that strikes us then in the lights of its eyes. I said the mind that strikes us then in the lights of its eyes. When that means next starts a moment, oh Lord, how he hypnotizes. Cabrini Green era originalmente el nombre de un complejo de viviendas de protección oficial en Chicago, tristemente célebre por sus condiciones de vida y la criminalidad que llegó a imperar en la zona. Finalmente, el complejo fue derribado. Y Cabrini Green es también el nombre artístico de Nathan Green, un músico con un par de referencias publicadas en Reflexiones del Estado Alterado, entre ellas el disco Mashup, del que acabamos de escuchar la canción Ten Inch Cobra, con ese sonido de blues que parece irse arrastrando cual serpiente. Y en este disco colaboraba el propio Jairetzi Beilog y también Metrodom, coautor del tema Ten Inch Cobra. Ahora pasamos de 2009, año en el que aparecían los tres lanzamientos que hemos repasado hasta ahora en el catálogo de Reflexiones del Estado Alterado, a 2010, con el EP compartido entre Beilog y el artista de Los Ángeles, Igor Amokian. Esta es una improvisación de baja fidelidad para solistas invitados. Seguimos aquí en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal que circula en Internet. en esta ocasión con un repaso al catálogo del sello Reflexiones del Estado Alterado, dejando a un lado las contribuciones de el director de la Net Label, Jared C. Baylog, que ya protagonizó las dos ediciones anteriores de Intangible 23. Sin embargo, Baylog compartía aquí un EP junto al músico de Los Ángeles, Igor Amokian. De la parte de Amokian hemos escuchado esta improvisación lo-fi, es decir, grabada en baja fidelidad para solistas invitados. Un tema de jazz que realmente no es demasiado representativo de lo que suele hacer Igor Amokian, más centrado en la electrónica y el noise. Su principal técnica consiste en extraer música de circuitos electrónicos manipulados. Y un nombre importante, aunque esté presente en esta ocasión con un tema muy breve, es el del artista que viene ahora, Lecet, de Serbia. Su amigo Protesius se encargó de remezclar su música en el disco Thread de 2011 y de ahí está sacado el siguiente tema, Burbuja 1. Como ya he dicho, es muy cortito. Lecet es en efecto un músico bastante conocido dentro de la escena del Netaudio, con una discografía amplia, y se merece que le dediquemos un monográfico propio aquí en Intangible 23. Espero que más pronto que tarde podamos hacerlo. De momento, hoy hemos escuchado esta pieza, Burbuja 1, de poco más de 10 segundos, incluida en el disco de remezclas Thread. Fue el amigo de Lecet, Protesius, quien se encargó de este trabajo, que al principio se planteó como una especie de grandes éxitos, pero poco a poco Protesius fue haciendo sus aportaciones y acabó siendo una síntesis entre los estilos musicales de ambos. Además, también han colaborado en otras ocasiones. ¿Y quién es Protesius? Podemos preguntarnos a continuación. Pues lo descubrimos con el tema que viene ahora, Pout, que eso en inglés significa mueca. We'll be right back. El verdadero nombre de Proteus es Bill Carson y este artista de Cleveland, en Estados Unidos, es un colaborador habitual del sello Reflexiones del Estado Alterado, cuyo catálogo estamos repasando hoy en Intangible 23. Entre 2005 y 2007 grabó su disco Ascetismo. Lo considera su LP de música rock dentro de su discografía, aunque él siempre tira por la electrónica. Lo que sí es cierto es que aquí hay guitarras eléctricas a cargo de Ray Blair, y asimismo en el tema que hemos escuchado, Pout, participaba Abel Martínez al bajo eléctrico. Luego en 2011, Reflexiones del Estado Alterado reeditaba este disco con una serie de cortes extra. Y también de 2011 es el disco La Cena del proyecto suizo Dimerix. Thank you. Morro de ternera en gelatina, así se llama este tema de casi 10 minutos de duración de Dimerrix, el proyecto del artista suizo Mark Ackermann. Nacido en 1972, empezó estudiando piano y guitarra eléctrica y en los años 90 estuvo involucrado en varias bandas de música punk y electrónica. Desde entonces ha decidido trabajar sobre todo en solitario y acumula bajo el seudónimo de Dimerrix una buena cantidad de referencias. Con Reflexiones del Estado Alterado publicaba en 2011 el disco La Cena, un trabajo de música electrónica de inspiración gastronómica. Todos los cortes tienen como título algún plato. Y ya en el año 2013 la netlabel Reflexiones del Estado Alterado publicaba la colaboración entre Midnight, Mood Swings y Sagework, con temas como el que viene ahora, To Sleep, Dormir. Thank you. Clem Seiswork desde Bélgica y Midnight Mood Swings, cambios de humor a medianoche desde Estados Unidos, decidieron colaborar en el disco The Dopamine Recursive para explorar un terreno sonoro a medio camino entre la instrumentación acústica, las grabaciones de campo y diferentes ramas de la electrónica. Como curiosidad, podemos comentar que cuando juntas los títulos de los diferentes temas, dejando a un lado un par de interludios, sale lo siguiente: el suelo es un buen lugar para dormir cuando ya no puedes distinguir entre el día y la noche. Entonces, este era el corte To Sleep, para dormir. Y por cierto que este trabajo también lo publicó la netlabel Black Square. Bueno, pues ya entramos en los últimos minutos del programa de hoy y vamos a escuchar el disco Estacada del artista finlandés Jan Numela, una de las referencias más recientes, en este caso de 2016, del sello Reflexiones del Estado Alterado. Thank you. Robots Never Give Up. Los robots nunca abandonan. Era el título de este tema sacado del álbum Estacada de Jan Numela. Un lanzamiento que aparecía en el pasado mes de enero en el sello Reflexiones del Estado Alterado. Y como comentaba antes, Jan Numela es un artista finlandés. Tiene una filosofía musical bastante parecida en ocasiones a la del propio Jerzy Beilog. También compone por ordenador, además de tocar varios instrumentos. Y aquí le escuchábamos, por ejemplo, a la guitarra eléctrica. Asimismo, Numela es pintor y poeta, y él mismo hizo la portada del disco. Con esto ya damos por finalizado este monográfico en tres partes, las dos primeras dedicadas a la discografía de Jerzy Beilog y a sus diferentes proyectos y bandas, y la de hoy, en la que hemos echado un vistazo al resto del catálogo de su sello Reflexiones del Estado Alterado. En cualquier caso, queda claro, en mi opinión, todo el esfuerzo que hace Beilog por producir y distribuir música innovadora e independiente bajo licencias Creative Commons. Eso ha sido todo lo que ha dado de sí la presente edición de Intangible 23. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus, Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta pronto, te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.